está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Jimena Tejerina, integrante, referente del movimiento feminista comunitario antipatriarcal allí en Bolivia, donde se acaban de producir las elecciones tan remañidas, tan poco queridas por el gobierno de la dictadura boliviana. Jimena, gracias por atender a La Deuda Eterna. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, hermano. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por todo el acompañamiento que hemos tenido en todo este tiempo. No, todo lo contrario, Jimena. Bueno, contanos un poco, primero el panorama general, si podemos, porque de las primeras historias con el exilio de Evo hasta acá ha pasado mucha agua bajo el puente y parece que los camachos se han quedado más quietitos. ¿Qué es lo que fue pasando? Porque se hablaba de hasta la proscripción del MAS. ¿Qué pasó ahí aguas abajo? Sí, un montón de situaciones, ¿no? Toda la lógica autoritaria creo que ha generado una respuesta, ¿no?, en el pueblo. Al pueblo no le gusta vivir en dictadura, no le gusta vivir en violencia, al pueblo no le gusta los autoritarismos, y creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Ellos han mostrado su verdadero rostro, su verdadera cara, cuando decían nunca más va a ser las cosas como eran antes, desde hoy vamos a poner orden, decían ellos cuando tomaban el poder, cuando arrebataban el poder. Lo han mostrado claramente en este año, ¿no? Un gobierno nefasto, un gobierno que persigue, un gobierno que golpea, mata, un gobierno que usa la pandemia para hacer una eliminación al pueblo. Es terrible, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido visibilizando, la gente lo ha entendido, como pueblo hemos reflexionado y hemos indicado que no vamos a permitir eso, y hemos hecho un solo cuerpo para enfrentar al autoritarismo y también al injerencismo que ha habido, ¿no? Ahí nosotros entendemos claramente que ha habido una injerencia desde Estados Unidos, desde el Fondo Monetario Internacional, la OEA, han sido claramente quienes han estado del lado del golpe, ¿no? Y a nosotros como pueblo no nos gusta vivir bajo las normas del FMI. Hemos aprendido, porque ya cuando en 1985 entra con el decreto 21060 un préstamo del FMI, habían territorios como el mío en los que no podías comer carne, ¿no? Y eso lo tenemos grabado en la piel, en el cuerpo. Muchas de mi generación tenemos anemia crónica porque cuando niñas no comimos carne por esa injerencia del FMI, ¿no? Nacíamos teniendo ya una deuda externa. Y esa memoria nos acompaña, pues nosotros nos gusta vivir con dignidad, no queremos que el FMI nos diga qué comer, cuándo comer. Y creo que eso ha sido fundamental a la hora de plantear la lucha y de cerrar de poner el cuerpo y enfrentar a la derecha, ¿no?, y posicionarnos. Claro, el tema es no solo enfrentar a la derecha, sino además qué hacer con la derecha después, porque aquí estamos sufriendo algunas consecuencias, porque el gobierno le deja decir y hacer de alguna manera lo que quiere. Hay corrida con el dólar, en fin, no se toman las medidas que hay que tomar. ¿Qué esperan ustedes de Arce ahora? ¿Qué esperamos? Esperamos que baje ese discurso conciliador que tiene, ¿no? Porque aquí, esta no es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y se lo hemos dicho también en su momento, ¿no? Esta no es una fiesta de cumpleaños. Este es un escenario político donde hay que tomar decisiones. Y un escenario político que tiene su propio proyecto político. Y en el proyecto político no está dialogar con la derecha. Y creemos que parte de lo que ha pasado con todo el golpe, con toda la inestabilidad política, también obedece a este tema, ¿no? En los últimos años ha habido bastantes concesiones que se ha hecho a la derecha. Por eso la derecha se ha fortalecido. Por eso creemos que es importante, ¿no? Una de las gestiones que hay que lograr es esa, ¿no? O sea, que ellos entiendan que no queremos diálogo con la derecha. no, sus agendas no son compatibles con nuestro proyecto político, por lo tanto no tenemos por qué dialogar con ellas, y creemos ahí que es importante convocar a la autocrítica, a la reflexión sobre cómo han sucedido los hechos en los últimos años del proceso de cambio, ¿no? Cómo se ha ido haciendo estas concesiones, estos diálogos, y cómo hemos fortalecido, en vez de invertir en salud, en vez de invertir en educación, no poner más plata a estos ítems del Estado que el Estado maneja, cómo se ha ido poniendo plata, por ejemplo, al ejército, ¿no? Un ejército que terminó baleando al pueblo. Claro. ¿Y qué va a pasar con la pata judicial ahí también? ¿Son tan aristócratas como acá los jueces en Bolivia? No, pero son igual de corruptos, me imagino. Y sí, había toda una tendencia en el proceso en los últimos años que hablaba de la meritocracia, ¿no? Y la meritocracia, en términos judiciales, nosotros habíamos entendido que había sido la capacidad de transar, ¿no? Que los títulos te ayudan a transar y a tener una mejor remuneración ilegal, digamos, ¿no? En temas de corrupción. Nosotros hemos entendido que eso era la corrupción, porque nosotros batallamos en los juzgados pidiendo justicia para las mujeres, hoy pidiendo justicia para los muertos en Sencata, Sacaba, para los heridos de Sencata y Sacaba, y entendemos que no, o sea, los jueces son muy corruptos, pueden tener muchos títulos, pero la corrupción es terrible, ¿no? Y ellos no tienen ninguna conciencia política, creo que eso es importante también entender, por eso hemos planteado una justicia distinta, hemos planteado una cumbre de justicia para transformar las lógicas de justicia y ver otras formas, ¿no? Reflexionando sobre nuestra propia justicia indígena originaria que tiene en términos de constitución política del Estado, tiene igualdad de jerarquía con la justicia ordinaria, ¿no? Y creemos que es importante avanzar también, ¿no? Hoy en que estamos retomando el gobierno, habrá que avanzar en darle realmente la jerarquía que merece la justicia indígena originaria, que es pedagógica, que no individualiza el problema, que no nos genera una lógica de confrontación, sino de enseñanza, de aprender en comunidad. Y justamente, hablando de justicia, ¿qué va a pasar entonces? Porque si hay que aplicar realmente justicia, hay que juzgar este gobierno que se está yendo por crímenes, hay que juzgarlo por crímenes de todo tipo, no solamente físicos, ¿no?, sino psicológicos y sociales. Sí, eso es evidente, ¿no? Por eso vamos a apelar a su justicia ordinaria, que se pueda plantear que se pueda hacer un juicio de responsabilidades. Ya lo estamos como organizaciones pensando, hablando. Queremos un juicio. O sea, nosotros luchamos como parte de la Comisión Feminista Plurinacional. Creo que es importante hacer conocer todos los vejámenes que el pueblo ha sufrido, ¿no? O sea, cómo los médicos han entregado a los heridos en plena dictadura, los han entregado a la policía, a los militares, los han entregado. Nuestros heridos ahí a veces ni siquiera eran del MAS, están pasando por ahí, les llegó un balín perdido, los llevaron al hospital, los curaron, y estos son masistas, ¿no? O la tortura psicológica de los médicos de decir, por masista te pasa esto, ¿no? Todas esas cosas nosotros queremos que se haga una investigación, por eso queremos verdad y queremos justicia, que se sancione a todos y cada uno de los que han participado en cada una de las masacres. Solo nosotros sabemos lo que ha pasado en Bolivia. Y es terrible. Fue un año terrible, pero la pregunta que cabe es, en un año creo que hicieron muchísimo daño. ¿Qué es lo principal que ha desmantelado el gobierno de la dictadura de Jeanine Áñez? Yo creo que ese estado fuerte que se había construido, ¿no? Es una de las cosas que ha desmantelado la economía, las empresas nacionales, todas las ha mandado a la quiebra, y todas están con deudas, con déficit. El día viernes, cuatro presidentes del Banco Central de Bolivia han renunciado, indicando que no querían ser parte de eso que estaba pasando, no lo dijeron claramente, y que no quieren que se les responsabilice si en el futuro iba a haber algún tema referido a la, a la, a la inestabilidad económica por pérdida de reservas, ¿no? Entendemos que se han sacado el oro que teníamos de reserva en las bóvedas del banco y que ellos estaban queriendo hacer un intercambio de divisas, ¿no? Entregarles el oro al FMI y recibir los dólares. Eso era lo que querían ellos, ¿no? Y no sabemos si esa transacción se ha logrado concretar. El ministro Marinkovic, que es un asesino total, es un esclavizador de pueblos indígenas, es quien está comandando este ministerio, ¿no? Entonces, es una de las cosas a las que han atentado, ¿no? Y en términos de pueblo, han querido meternos miedo, han atentado nuestra dignidad, ha sido un golpe a nuestra dignidad realmente, ¿no? ¿Cómo ves el día después, digamos? ¿Cuándo asume Arce? Hay varias fechas. Recientemente la senadora Eva Copa ha manifestado que iba a ser el 5 de noviembre. Ah, bueno, ahora enseguida. ¿Y Yanina Áñez, que se va al exterior, se escapa porque ella es responsable de todo lo que sucedió en Bolivia? Claro. La presidenta del Senado, Eva Copa, ha promulgado una ley, ¿no? O sea, aquí por constitución, si la presidenta no promulga o el presidente no promulga una ley, puede hacerlo la presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? Y la presidenta ha promulgado una ley en la que prohíbe que abandonen el país quienes han estado en situación de gobierno este último tiempo, ¿no? Creo que son 3 o 6 meses que no les permiten salir del país para que se sometan a la investigación. La presidenta del Senado, decís vos, para clarificarle a la audiencia, la presidenta del Senado es la que logra que se promulgue una ley que prohíbe a los responsables del gobierno, del Ejecutivo, salir del país. Sí, en realidad ella promulga, ¿no? Se aprueba en el Congreso y ella termina promulgando la ley porque la presidenta no quiso promulgar la ley. Y hace unos días atrás ha sido Eva Copa quien ha promulgado la ley, como otras más, ¿no? El gobierno ha indicado que no va a publicar la ley que ha promulgado Eva Copa porque no la reconocen en legitimidad. Sin embargo, hay mecanismos legales para que esta ley entre en vigencia, ¿no? Y creemos que eso se tiene que activar ahora. Bien, bueno, para ir cerrando la charla, porque te noto mucho más tranquila que en otras oportunidades, por suerte, para ir cerrando este informe que estás haciendo, que es muy bueno para nosotros, ¿cómo pensás que Arce va a moverse entonces? Porque ustedes le están diciendo con la derecha no hay nada que charlar, y supongo que están hablando del diálogo allá, porque esa palabrita se usa siempre y no sabemos bien para qué. Sí, evidente es, no falta, ¿no?, quien habla de defender lo que se ha conseguido y defenderlo dialogando, abriéndonos al otro, a la otra, digamos, ¿no? Sin embargo, nosotros como pueblo en todo este tiempo hemos llegado a tener la claridad, ¿no? Con la derecha no se dialoga. No se dialoga, no se habla, y ellos van a tener que un poco ir construyendo también sus lógicas para ir incorporándose a esta nueva realidad, porque es el proceso de cambio ha generado un proceso revolucionario para nosotros que nos ha dado vivir bien, y eso tendrán que aceptarlo de una u otra forma. Dialogar con la derecha es abrirse, es bajar la guardia, es entender que ellos también van a querer gobernar este país, pero ya sabemos cuál es su apuesta, y esa apuesta no la queremos, le hemos dicho en las urnas, y eso tiene que entender Arce, ¿no? Y nosotros vamos a insistir, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir aportando, vamos a seguir generando crítica, autocrítica, como siempre lo hemos hecho. Nosotros hemos sido muy críticas al gobierno del compañero Evo Morales. Y vamos a asumir la misma posición ahora, ¿no? Y hemos aprendido también con sangre lo que significa conceder a la derecha y dialogar con la derecha. Muy bien, Jimena. Bueno, te agradecemos mucho esta charla, como siempre, y no va a ser la última vez que conversemos para la deuda eterna. Gracias, hermano, muchas gracias, siempre, como siempre. Nosotros estamos infinitamente agradecidas. Creemos que este no es un triunfo solo para Bolivia. Este es un triunfo para Viayala, porque había ya la necesidad de vivir con dignidad, y creo que eso es importante. Eso no hubiera sido posible si ustedes no nos estarían abrazando desde otros territorios, para darnos fuerza, para sacar la información, romper los cercos mediáticos. No sería posible. Por eso agradecemos mucho este andar, festejamos con ustedes. Este no es solo un triunfo nuestro, es un triunfo de Abya Yala, y creemos ahí que vamos a estar acompañando también sus procesos, los procesos de Chile, Brasil y de todos nuestros hermanos y hermanas en nuestra Abya Yala. Jimena, un fuerte abrazo desde los que hacemos la deuda eterna, y hasta cualquier momento. Gracias, hermano, igualmente. Hallaya.